Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 252, grabado el martes 12 de febrero del 2010. Yes. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SF Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Bueno, bueno. Tenemos a Yoleo. Hola, Geekos. No se le escuchó. Adelante, Yoleo. Hola, Geekos. Hoy sí. Gracias. Y yo, como siempre, soy Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Creo que no sé si tenemos al sensei, ¿no? Está el sensei esta noche con nosotros. Sensei no hay. No hay. Pero sí, lo que hay para los que están viendo ahorita el video es la masita de Behavior. Ahí miren cómo nos baila siempre. Hoy está en el diorama, por eso es que se ve todo blanquito y no se mueve mucho porque piensa que le vamos a tomar una foto. Ve que mira, qué habilidad la que tiene esa niña para moverse con esos movimientos sexy que te pone todo policeman. Sí. Y cómo evita las cámaras, ve. Así que. Yo creo que así como los que evitan los rayos, sí, así para pasar. Fíjate, no, le quitamos la cámara, le quitamos la paz. Y se está ahí abriendo todas las piernas y no sé qué. Ahorita le ponemos la cámara. Pero mira, cabal se mueve de una cámara a la otra y como que sabe. Yo creo que vos ensayaste con ella cómo iban a hacer los movimientos de la cámara. Se ha tatuado con tinta invisible. Inteligente. Así que bueno, ahí están los que están viendo el video. Vieron a la masita. Ahí dice Eliel González. Ay, ay, ay, mami. Dice. ¡Qué estafa! Yo no veo a la chera chuloneándose en tiempo real. No, se vale. ¿Cuál es la gracia de verlos en vivo? Ah, muchísimas gracias, dice Cas. Se le ve hasta el piripipi, dice Cas. Así es, ¿verdad? ¿No? El PRPP. Bueno, gracias a la chica y gracias a Behavior por siempre prestarnos la canción sin ninguna... ¿Cómo que se llama la canción? Sin ninguna gana de lucrarse de nosotros y de nuestras habilidades. Yo creo que ganas tiene. Pero bueno, señoras y señores, continuamos este episodio muy, muy especial. O mejor dicho, iniciamos este episodio muy, pero muy especial. Con una... La recomendación de la semana. Así es, señoras y señores, en esta ocasión la recomendación de la semana es de nuestro amigo Brito Man. Adelante, Brito Man, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué? Bueno, sí, recomendación. Que coman mucha fibra. Que se duerman temprano, coman sus vegetales. No cobran con tijeras. No, para variar, traigo yo una recomendación parecida a la que traje hace poco tiempo. Yes. No me recuerdo el nombre, pero son los últimos dos episodios, a menos del que sale ahora, de Clone Wars. Claro que siempre Clone Wars tiene sus errores ahí en el plot que algo que bueno, no quiero decir lo negativo primero, pero no sé por qué ellos tienen el cliché, pero es más divertido, de que si a un Jedi le quitan el lightsaber, no hace ni mierda. Ajá. Es un inútil. Ajá. Por ejemplo, o sea, Jar Jar Binks hace más que sí, fíjate, por ejemplo, había un tipo al que este es el que tiene el secreto, y el tipo donde se vio ya acorralado se paró en un murito de un segundo piso y se dejó caer y se mató. Y Obi-Wan enfrente. O sea, igual solo has tenido que hacerle y detenerlo. Y levantarlo. Y eso, venirte. Y no, se murió. Y yo, puta. Pero lo que sí fue muy bueno de estos episodios es que descubren que... Sí, why not? Él debería tener la fuerza. Descubren a un ejército clandestino. Ajá. De clones. De el planeta Mandalore. Entonces sería clandestino. No eran clones. Yo el primero de la noche, sí. Empezamos temprano. No eran clones. Clandestino. Del planeta, el planeta Mandalore. Y entonces, cabal, llega Obi-Wan ahí a ver qué onda, vea. Y así, literalmente, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y la mara, ¿eh? Y mira, que sí. No, nosotros no, puta, nosotros ejército ni mierda, va. Plum, sí. Y cae el arma. No, y le dice, mire, o sea, yo de volada. A 100,000 fulanos bien paraditos se les cae el arma simultáneamente. ¡Palo! We have a night to say. Pues sí, entonces le dice, no, pero mire, y lo borraron bien, fíjate, porque dice, pero yo me acabo de dar verga, como que hueputa que andaba una armadura Mandalorian. Ah, sí, le dice Jango Fett, no sabemos cómo lo obtuvo. Dice, no es de este planeta ni mierda. Ah, puta, pero después sí se da verga. El hijo puti ve el vergo de Mandalorians, vea. Todos con sus jetpacks, con sus armas. Todo. Bueno, bueno, en dos episodios. Fue de dos episodios el la historia, ¿verdad? Es ahí. Muy, muy buena. O sea, el hecho de ver a los Buffets, vergo, ¿verdad? Ah, también vergo. Bien chido. Así es que se los recomiendo. Y vale, también bien, una bien. Pequeña recomendacióncita, aunque no lo he terminado de ver, para los que ahí me hicieron un par de comentarios en Twitter o en Facebook cuando yo lo puse, e incluso Omar Man. Yes. Que ayer al fin vi una película que tenía años de no ver, un clásico que sí yo decía, Shame on Me, que no la había visto, y que es la de Clockwork Orange. ¿Y es descarga de frustración o no? ¡No, me encantó! Solo vi la mitad. ¿Qué? Vi la primera mitad. ¡Qué buena película! It's a good movie. ¡Qué buena movie! Cruda, pero, a ver, más para esa época. ¿Por qué no la terminaste de ver? Fíjate que algo extraño sucedió, el destino no quiso. Porque... Así se llama el vecino. No, se prestaron la película original, ¿verdad? En su estuchito y todo, dos discos. La pongo... Zona 1. La pongo en el PlayStation. Me reconocía, DVD. ¡Pum! Se salía. Shit. ¿La vuelvo a poner? Nada. Puta. Bueno, Mac Mini, ¿verdad? ¡Pum! Tocó, vergo. A mitad de la película, se quedó freeze. Oh, original, no. ¿Verdad? Yo, ¿qué onda? Y en eso, nunca jamás había visto yo un DVD de película en la Mac Mini. Y eso ya son cosas arcaicas. Entonces, solo me dijo la computadora, vaya, skipping damaged parts. Y yo, saltó como menos de un minuto, siguió la película. Después se volvió a frizar. Ya eran como las 11:30 de la noche. Yo la quité y vi el disco. Estaba completamente nítido, exageradamente nítido. Sale paste bien. Así es que lo voy a probar en el DVD player del otro televisor. Para... Pero sí él te quería digo, decir que tiene DVD player en dos televisores. No, solo en uno. Oh. Y en el otro está la Mac Mini y el PlayStation. Y, pero buena, men. Te es digo, buena. Muy buena movie. Fíjate, por lo que va hasta ahorita. Yo no la vi completa, fíjate. Yo vi como tres cuartos de la movie, pero aquello de que... De los cuartos de la prisión. No, pero salen a la calle también. Sí. No solo en cuartos. Choyada. ¿Para como... esa época? No, pues es por la época. Y yo la vi hace como... Pitiri, hace como 20 años. Estaba tranquilo en una orgía con 15 personas. Y sí, cuando le estaba viendo, me friqueó a mí la movie, fíjate. Ya está la parte que entra a la casa de un viejo culo. Y viola sí, a la bien al principio. Sí, bien es al principio. Que sale que la... No sé si con vos vimos eso. En un documental de que el chamaco... ¿cómo se llama el actor? Bueno, todo esto, estamos hablando de la película conocida en español como La Naranja Mecánica. La Naranja Mecánica, de Stanley Kubrick. ¿Cómo se llamaba el actor? ¿Algo McDonald's? McDowell. Pero es el mismo que sale de Calígula, dicen. Andy McDowell. Ah, creo que sí. Creo que es el mismo chavo. Sí. La onda es que le dicen, ¿cómo? Estaban viendo cómo hacía más cruda la escena. Entonces, cuando empezó a cantar y así, I'm singing in the rain, y empezó a pegarle así. Inmediatamente terminó, así dejó de grabar Kubrick. Inmediatamente terminó de grabar, se fue al teléfono. Mira, fue puta, pedí los derechos de esa canción ya. Que fue improvisado. Fue improvisado totalmente. Nice. Entonces, ahí lo incluyeron porque Malcolm McDowell, nuestro amigo Magnolia Fan. Bárbaro. Así es que esa es una recomendación y media. Nights. Ok. Ay, ¿sabes qué? Te digo que no la vi toda porque en las dos oportunidades que la puse, no me animé a terminar de verla. ¿Por qué? Estaba tan fricado, tan cruda la película. Es tan violenta que la quitaba ya. No, suficiente. Pasaba fíjate. Hay un momento que te das como mal trip después de un rato de estar viendo todo lo que pasa. Pero yo solo esa parte la sentí bien, o sea... Yo no sabía absolutamente ni la más mínima idea de qué se trataba. Ya. Yeah. Entonces, le empecé a ver, ¿verdad? Pues, pero todo el mundo me decía, lo dijo, súper violenta, súper cruda. Entonces, quizás yo me la esperaba más. Ajá. Uh-huh. Entonces... Es que vos querías ver gore. Es que no es gore. Eso, no lo quería ver. Eso me esperaba. Y a mí no mucho me gusta el gore, ¿verdad? Y entonces, pero yo, Y ya de repente, cuando lo agarraron preso, siento que ahí cambió. O sea, ya... Y el cabal ahí fue donde... Yo justo me quedé en el... Cuando a él... De la prisión ya lo trasladan a donde le van a hacer el tratamiento. Ahí me quedé, cuando le están poniendo las inyecciones. Okay. Yo vi un poquito más del que le ponen el tratamiento y cuál es la consecuencia en él. Ah, okay. Pero igual no sé cómo termina. ¿verdad? Pero yo lo voy a terminar de ver, o sea, he quedado súper picado. Sí, bueno, bueno, el final, hay que verla. Señoras y señores, continuamos entonces este episodio con unas cuantas noticias. Vale. Tenemos el honor con la primera noticia. Adelante, Tico Man. Hay noticias. Bueno, la primera noticia es que ya salió. Llegó. El juego Star Trek Online. Salió. Y dicen que está el 2 de febrero del año 2010 empezó el juego Star Trek Online. Este juego está basado en el y es un memor. En la es un memor. Está basado en la historia original de Star Trek, en el timeline original, no el de las el de esta nueva película que salió, en donde ya está la línea de tiempo divergente que creó Spock. Líneas de tiempo divergente. Ese término lo podemos utilizar. Sí. Esta es 30 años después de los eventos de la película Star Trek Nemesis, que fue la última de Star Trek, en la cual se destruye el planeta Romulus, que es la capital de los Romulanos. Okay. Uh-huh. Entonces, según dice... Ahí por Herculano. Son los a la par. Es uno de los fundadores de Roma. Ah. Romulo y Remulano y Remo. Y está el planeta Remulón y Remulano. Bueno, supuestamente por causa de la de esta destrucción de Romulus, la galaxia como que se vuelve a un estado de guerra fría. Los Klingons se vuelven otra vez a sus tendencias más guerreras. Están en batalla abierta contra tanto los Romulanos, contra déjame ver, los Gorn. ¿Cuáles son esos? No sé, fíjate. ¿Te gustan las películas gore? Ajá. ¿Sí? Gore. Son porn gore. No, sí, gore, no, porn. Si uno de ellos se llama Luis, le hablan ¡Luisun! Así. ¡Gorn! ¡Meditan! Sí. Benito, está vamos la, a Gorn. Está la comida. Entonces... Le gusta la música de Korn. También sí. Tiene... entonces, en el juego este... iniciás como capitán de tu nave de la Federación. Tenés a tus oficiales y todo. Tenés tu away team, tus red shirt. Vas explorando diferentes planetas y está ahí matando Klingons. De ahí no sé qué más hacer en la historia. Pero dicen que está bastante buena. Y es un tiempo más de guerra y todo. Entonces, es distinto, digamos, a Warcraft, donde no manejas un personaje, sino que manejas un equipo de personajes. Manejas una nave. Nice. Así que... Más a lo Wasteland. Sí. Solo que diría que más bonita la gráfica. Sí, esperaría que sí. Pero bueno, ahí si les interesa, ahí está. Nice. Lo que no es tan solo Kiko, porque ninguno de nosotros lo ha pedido. Yeah. All right. Continuamos con Julio con más noticias. Mira, como parte de la nueva tendencia de Marvel y de DC Comics de evitar eventos grandes, sino que se están haciendo eventos pequeños de 4 libros, de 4 episodios, uh-huh. En 4 meses lo sacan. Así íntimos. Y más limitados en que no cubren todo el universo de ellos, sino que solo una familia de libros. Uh-huh. Similar a lo que están haciendo con Siege, que para los Avengers. Ya DC Comics anunció el evento de la familia de libros de Superman. Ajá. Van a ser 4 cómics que se va a llamar La Guerra de los Superhombres. El papá libro, el mamá libro, los libritos así corriendo. El mamá libro. ¡No! La mamá libro y el mamá libros. ¿Cómo? Ajá. Ajá. Eso no le das todo. Así que finalmente se van a dar riata todos los kryptonianos que están en órbita alrededor de la Tierra, que todos tienen poderes de Superman. En órbita. Lo que se venía esperando contra todas las fuerzas terrestres. Ah, y debido a que va a ser una guerra de tantos poderes, va a ser una guerra corta de 100 minutos. Cada paquín va a durar 25 minutos. Si te lo lees más rápido, regalaste tu dinero. No lo aprovechaste bien. O sea que, digamos que, ¿cuántos héroes de la Tierra dirías que son necesarios para acabar a Superman? Eso está como cuántos necesitas para poner un foco. Fíjate que dice todas las fuerzas de la Tierra. No dice que sean solo superhéroes. Da la impresión fuerzas militares. Porque, o si no, no sería guerra. Porque es... Sí. O sea, y si es una ciudad de kryptonianos haciendo de verga... Ajá. Así que por eso... I welcome our, nuestros dos líderes todos kryptonianos. Los 4 paquines se van a publicar en el mes de mayo. Uno por semana. Perdón, es que aquí están poniendo en el IRC que quieren que hablen de Bayonetta, de Bioshock, que no sé qué. Ya uno termina de jugar Bioshock, no sé. pero con el corresponsal que tienen los kickoff de juego, mejor lean un blog. Brito Man, que te branque de eso. Ouch. Mira. Y a esta altura no hemos hallado el blog todavía. Perdón, no dale. Se sabe. Va a participar Superboy, Steel, la Superchica, pero no te dicen del lado de quién van a pelear. Oh. Bueno. Pasamos a la siguiente noticia. No, esta no es noticia, perdón. Vamos a ver si la siguiente sí lo es. Este es vieja. Fíjate que me voy a adelantar un poco aquí al tema. Uh-huh. Es Smallville. Uh-huh. Les comentamos que el viernes pasado, mientras grabamos, estaban pasando en Estados Unidos el episodio nuevo de Justicia Absoluta, que era escrito por Geoff Johns. Ah, okay. Sí, y que era de 2 horas, el especial que aparecía los de la Justice Society. Después lo vamos a comentar el episodio en sí. Lo que tengo como noticia es de que a nivel de ratings es de los mejores episodios es el mejor que ha tenido este año. En esta temporada, el Smallville, uh-huh, superó el final de la temporada anterior, que los finales de temporada de Smallville son los que atraen más fans. ¿Les dará como la idea de que tal vez en Smallville les interesa más ver peleas entre superhéroes y supervillanos que ver todo el desvergue de relaciones entre...? Espero que tomen idea, porque en una entrevista que hacen después con la actriz que hace la vez de Chloe, uh-huh, que ya dirigió su segundo episodio, ella menciona que el que están dando en este momento, mientras grabamos, ¿ahorita? Es uno en que sale Satana. Ajá. Santana. Que se le encuentra a Clark Kent en una convención de cómics. Ajá. Y además, en lo que ves en el otro episodio de Absolute Justice, introducen a la organización de Checkmate. Ah, está Maxwell. Con la Amanda Waller. No. La gordita, The Wall. La sustituyó, la gordita. Y ella, supuestamente esta organización... ha liberado de cárceles clandestinas a supervillanos de la anterior generación. Ajá. Con los que habían estado luchando los de la Justice League. Ajá. Justice Society. Society. Bueno, entonces son como que... Te lo mencionan con la idea de que... Como Vandal Savage, yo nací. Utilizaron a uno en ese episodio y si liberaron los otros, está la promesa de que te lo van a estar tirando como los nuevos villanos de la semana. Y pero ya no van a ser... ¿Se puede decir quién fue el villano que salió? Sí, un fulano que controlaba el hielo, se llamaba... The Icicle. Icicle. Iceman. Popsicle. Popsicle. El choco banano, le decía. Era negrito. Y tenía un palo insertado. Andaba como un palo, pero no lo tenía insertado. No se le incrusta. Él lo insertaba. ¡Ah! ¡Puta! ¡Se hizo porn! ¡Llegó Lisbon! Y fíjate que se pelea contra la Star Spangled. Y a esa no le clava el palo. No, se lo trata de clavar porque anda, pero ella anda con otro palo más grande. Pero un chino. Anda con el, ¿cómo se llama? El báculo. El báculo. Esto va culo. Va en el culo. Bueno, pasemos a la siguiente mejor. Stanley sigue produciendo ideas y ahora... está desarrollando un cómic que se llama Los Super 7, Super 7, en el que él se incluye como personaje. Oh, se no. trata de 7 aliens extraterrestres que caen varados en la Tierra, uh-huh, y al primer terrícola que se encuentran es a Stanley. Caen varadas y no costales. No Mario Baracus, ese es otro. Entonces, los ayuda a incorporarse a la sociedad humana y que se desarrollen como superhéroes. Les escribe un origen cada uno. Lo interesante es que esto lo está haciendo en coordinación con Archie Comics. Ellos van a publicar los paquines, pero lo quieren extender. Juran que lo van a hacer algo de televisión y también en cómics, webcomics. Y Archie tiene un archirrival. Ese te ganaste. Más, pero por el mal gusto es tarde, del chiste. Lo siento. Además de eso, interesante de que lo está haciendo con Archie y no con Disney, a pesar que Disney compró el 10% de la compañía de Stanley, el Pow Entertainment. Okay. Le pagó 2.5 millones de dólares, que yo no sabía y por eso lo menciono de paso. Imagínate el viejito a esta altura. Sí, todavía está haciendo dinero. Ay, para todas las chicas que no soy. Ay. Que no son como el Día de las Enamoradas. Para todas las docenas de... El hombre lobo de Twilight. Ajá. Lo han contratado para que haga el papel ni más ni menos que... Que de hombre lobo. No. Stretch Armstrong. ¿Se acuerdan de un juguete? Yo tenía el juguete. Ajá. Sí, yo tenía el juguete. Era interesante el juguete, bonito. Sí, pero de eso van a hacer una película. ¿Existía en aquella época cualquier otra cosa de Stretch Armstrong que no fuera el juguete? Mira, mi extensa cultura, que es bien limitada. Incluso el malo era un como dinosaurio, ¿verdad? Era también se estiraba, pero era una como la de Tijuana verde. Ajá, era verde. Mira, preguntan acá que ¿qué es de cierto que Disney tiene que aprobar las películas que Marvel quiera hacer? Pregunta Eliel González. Mira, ya tenía... ¡Claro! Espérate, que ya tenía contratos preexistentes con otras empresas, que esas son las que mandan ahorita, pues, hasta que no se expiren. Ajá. Uh-huh. Pero porque dijeron que iban a respetar todos esos contratos. Cabal, pero digamos que ahora las películas como Iron Man 2, creo que Hulk y todas esas que ya son producidas por la Marvel, que era una producción directa que ellos estaban haciendo, ahí sí, Disney uh-huh. tendrá su... No, pero preguntan eso, las películas que Marvel quiere hacer, no los que van a hacer otros estudios. Sí, uh-huh. Disney es el dueño. Sí. Yeah. Y con lo que cuesta hacer una película hoy en día, y si no, pregúntenlo. Aún está, la vida de los geekos aún no la logramos... No. Recolectar fondos. Es que los efectos especiales que necesitamos sin palabra. Bueno, entonces fulano este van a hacer una película de Stretch Armstrong. Yo no sé qué está pensando la gente. Y no sé si lo alcanzamos a mencionar en el episodio pasado, que de entre los actores que están ahí jugándosela por Peter Parker. Ajá, se la juegan a Peter Parker. Zac Efron, el de High School Musical. Actor Disney. No. Yo espero que sea simple rumor infundado. Mira, fíjate que yo... Sinceramente, uh-huh. El look, lo tal tienes. Vez. Pero es muy culerón cómo se mueve, hijo de puta. O sea, se le sale las culeradas a borbotones. Destila culerón. Uh-huh. Bueno, para alguien que ande vestido con malla, fíjate que... No, peor, cabrón. ¿Te imaginas caminando así todo sexy como que mujeres? No, cabrón. Y la última noticia, Marvel tuvo que pedir disculpas públicas por una ilustración que hicieron en el paquín de Capitán América 602. Este es el primer paquín después que el Capitán América revive. Y que, por cierto, a pesar del que le hice burla yo la semana pasada de que el resultado final del Reborn es que el Capitán América revivió. No revive. Revivió, ¿cómo se llama? Steve Austin, te iba a decir. ¿Cómo se llama el baboso este? ¿Cómo se llama el Capitán América? Steve Rogers. Gracias, Steve Rogers. Revive Steve Rogers, porque él dice, ya no quiero ser Capitán América. Le dice a Bucky, vos estás haciendo buen papel, quédate con el escudo. Y él se va a Miami. Y él, entonces, toda la mara sospecha que a él lo van a poner hoy de a cargo de la nueva entidad que sustituye a S.H.I.E.L.D. y a Hammer. Pero bueno, el punto que en el 602, que ya es la historia que continúa en donde se habían quedado, y... El halcón con Bucky andan investigando una milicia de insurgentes ilegales en Estados Unidos. ¿Quién es Bucky ahora? Bucky está haciendo las veces de Capitán América. Entonces el halcón con Capitán América. Ajá, el halcón con Capitán América. No es Steve Rogers, sino que Bucky. No, correcto. Y en una de esas van a investigar esa milicia, un pueblo en Oklahoma, creo. Y dibujan... una protesta, una especie de manifestación, pero ahí no queman llantas. Ah, la protesta del sensei. Y la mara con un montón de letreros, rótulos. Uno de esos rótulos mencionan lemas de protestas reales de Estados Unidos, basados en un movimiento que se llama de la fiesta de té, haciendo referencia a algo Boston de Tea Party. Boston Tea Party. Haciendo referencia a un tema de la guerra de independencia de Estados Unidos de los ingleses. El problema es que mucha gente protestó porque están ridiculizando protestas de la vida real, de gente que se preocupa por eso, y los relacionaron con supremacistas blancos. Entonces se les hizo un gran relajo. El escritor, que es nuestro gran y estimado amigo Brubaker, y Quesada, salieron explicando, miren, simplemente... Es americano, ¿eh? Dibujamos... la protesta, dibujamos los carteles. Que se escribe P-R-O. B-U, baboso. No, protesta. Ah, protesta. Dibujamos los carteles, pero no les pusimos slogans. Se mandó a la imprenta y a última hora nos dimos cuenta, no dicen nada los carteles. Entonces le encargaron a un secretario, mira, escribirles algo encima. Y el fulano, para tratar de hacerlo lo más realista posible, se metió a internet a buscar fotos de protestas recientes y tomó ideas. Así que hoy ya dijeron que cuando salgan las nuevas ediciones de este paquín, uh-huh, van a cambiar totalmente. Posiblemente solo salgan manchones y no va a salir ya los textos. Y el secretario ahora está siempre conectando su gente, agarrando ideas de dónde poder conseguir su nuevo trabajo. Esa, para poner el currículum vitae. Uh-huh. En monster.com lo pueden encontrar ahora. Ok, Omar Man. Yo tengo una pequeña noticia. Adelante. No noticia, sino que aviso para que estén buxos. Estamos leyendo en el blog de videojuegos. Para que ahí alisten dólares. Yo encontré un sitio bien bueno. Uh-huh. Que es como... comicgeekos.com. Es como una enciclopedia, pero en formato Wikipedia. Wiki. Ah, ese, no, fíjate ese que creo yo, que lo podemos usar. Para. Yo también podemos usar este sitio. Es así como... Tiene un montón de cosas de videojuegos. Es así como tienda. Ajá. Ajá, es Amazon algo, no sé. Ajá. Mamazón. No, entonces hay tres juegos importantes que yo sé que mucha gente está esperando. Uno para PlayStation 3, que fue de los que mencionaron en el super programa de videojuegos, que es Heavy Rain. Ya está pronto, ya está a punto de salir para febrero 23. Es que alisten ahí los dolaritos. Final Fantasy 13, que es otro muy esperado para PlayStation 2 y Xbox, marzo 9. Y ¿PlayStation 2 dijiste? PlayStation 3, perdón. Ah. Y Xbox. Y God of War 3, que es otro muy, muy esperado para marzo 16. ¿Verdad? Exclusivo para PlayStation 3. Nada más. All right. Y ahora, Chocolate Rain. Heavy Rain. Chocolate Rain. Ok, gracias a Tayson Day. Y ahora, ya te puedes ir. No, ya estuvo. Fuera. ¿Qué puto significaba el Chocolate Rain? Solo se vas a cantar. No sé. Lluvia cafezosa. Sí, lluvia de... No suena interesante. No. Como diarrea. Un poquito de asco. Por cierto, señoras y señores, estamos preparando un mega review de esta película. Surrogatos. Y nos suena que es algo así como de scat film con un poco de bestiality. Un chero que... Unos gatos zurrados. Sí, uh-huh. se zurra y luego se limpia con los gatos o algo así. Uh-huh. Así que... Son varias preguntas si dejan mota. Y... Saber. No sabemos. Tenemos que ver la película. Señoras y señores, continuamos este episodio con un para papá. Box office. Uy, salió feo. Vamos a hacerlo de nuevo. Un para papá. Box office. Adelante, Tico Mac, con el box office para esta semana. El box office. La número 5 sigue The Rock ahí con The Tooth Fairy, la de los dientes. A ver, ¿qué onda? Vendió su alma de alguna forma para tener ese... Mira, la verdad que me sigue sorprendiendo y tengo envidia de la buena porque imagínate por hacer esas babosadas y le pagan. Sí, bueno, a él le pagaron ya su salario, pero yo digo a los productores de la película que costó 80 millones y ha hecho 28 en estas últimas semanas. Ah, no, perdón. Costó 48. Sí, porque para ponerle alas de... Sí, no, no necesita mucho. De cartulina al fulano y gastar 80 millones. Que era bueno, me que suena a gobierno centroamericano. Que... La número 4 es El Borde de la Oscuridad, Edge of Darkness. La número 3 es Desde París con Amor. Me imagino que es romanticona. Júramelo. La número 2, al fin, después de 7 semanas, Avatar. Vaya, la destronaron, sí. Puta, pero duró un verbo. Duró un cachimbo. Y la número 1, Dear John. No me suena. ¿Sé que te what? Venado no, John. El Venado John. No, el Venado John o el querido John. A ver. Dear John, no sé. Suena también a romántico. ¿No? Ajá. No nos interesa. No. Chaval. Nada que ver. No. Así que, bueno, ese es el box office. Sí. Señoras y señores, también continuamos con una descarga de frustración. Ya me acordaste, Omar. Adelante, Julio, con tu descarga de frustración. Son dos. Una importante. Una descarga de frustración, que son dos. Dos descargas de frustración. No una, no tres, son dos. Pero la segunda es secundaria. Comencemos con la... La primaria es primaria. La segunda es secundaria. No, la segunda es el backup. Eso no me lo veía venir. Primera. No. Vi el final de temporada de Heroes. Y lo más probable que es el final de la serie. Okay. Y si no, yo esperaría que fuera el final de la serie porque qué vergüenza. O sea que hice bien en no seguir viéndola. Sí, mira, en un episodio que vos tenías la esperanza de que iban a levantar todo lo que habían hecho durante... Espérate, perdón que te interrumpa. Me está quitando el impulso. full spoilers. Dale, no. Ah, no, no, no te cerres. Este es con spoilers. Te habían planteado los malos, que solo era uno, un malo loser, que tenía un par de secuaces, que tenían medio poder. Que movían la tierra, ¿verdad? Sí, movía, controlaba la tierra. Y fíjate que uno de los malos, de los que le ayudaban de los secuaces, era Ray Parker. Era... Pero en como a media temporada se fue. Regresó se fue, después. Pero regresó era después. Era un speedster con cuchillos. Con cuchillos. Con cuchillos. Que era rápido. Era bien rápido. Era un speedster rápido. Rápido, rápido. Pero con cuchillos era más rápido. Así que, finalmente, después de estarle dando vueltas y vueltas... Pero y bien decía, rápido, porque corriendo. Un solo fulano le pudo haber dado riata al dueño del carnaval. Lograron, de alguna forma súper rara... Y un fulano sin poderes. A todos los superhéroes en el carnaval que lo movieron. Pero si es que York. Él era el que los estaba llamando poquito a poquito. Él los estaba llamando poquito a poquito a todos, pero a ver si les hacía algo, porque era manipulador. Pero mira, le dieron tantas vueltas al asunto... Para decirte que Pirelli dijo, vio en un sueño de que Szilárd era el único que iba a salvar a la sordita que tocaba el violoncelo. ¿Qué puta? Entonces, ¿qué es la colada, cabrón? Se tardó 3 episodios en convencer a Szilárd que lo ayudara. Cuando al final llega a ayudarlo, tú dices, tú ve a salvarla a ella, yo detengo al malo. ¿Y a salvarla de qué? No sabía Petrelli, solo sabía que la tenía que salvar. La tenía controlada el gordito pelón, el que manipula tipo marionetas. Uh-huh. Dice que no lo habían matado. No, no lo habían matado, ahí está. Entonces, llega Szilárd, no, uh-huh, solo para que el gordito mueva la otra mano y ya controla Szilárd. Entonces, en un descuido, porque están hablando un montón de babosadas, la fulana se libera, le tira una onda sónica con el violoncelo, porque lo podía hacer. ¿Y desde cuándo? Lo bota y Szilárd lo... paraliza, así con otro gesto a la mano. Te estoy diciendo los mejores efectos especiales que tuvo el episodio. Oh, God. O sea, uno final movía la mano y el otro se movía de acuerdo a cómo se movía la mano. Esos eran los poderes que estaban demostrados. Después, uh-huh, Szilárd, ¿cómo se lo quita encima? Le levanta la mano y le dice, stop, y el otro ya se queda congelado. Y vos, wow, ¿cómo? Eso no me lo imaginaba. ¿Cuál es tu charra paralizadora, vos? Sale la Tracy, la trilliza de la Nikki, que se convierte en agua. Y no se convirtió todo en agua. Solo mostraron que se le convirtió una mano en agua y ya después se vio un chorro de agua que hace de caso que habían... ¡Se mió! No, estaba pensando en un manguerazo. Y cuando ¡no, hombre! ¡Ya no tiene manguero! Y cuando logra salvar a Bennett, que es a Noah Bennett y a la hija, es lo que había llegado a hacer, porque hizo un gran agujero y ellos estaban enterrados. Un gran agujero con la fuerza del agua... no se vuelve a reconstituir en persona, sino que queda el charco lodoso. Ya no tenían presupuesto para reconstituirla. Oh, así que God. Solo dicen, ah, sí, más tarde va a aparecer ella. Y ellos se van y la dejan en el charco. Oh, my God. Hello. ¿Alguien tiene una jeringa? Finalmente. O sea, ¿no le pudieron dar record al efecto de cómo se hizo agua? Y después de rewind. No pudieron. No. Al final, bueno, el momento que todos esperaban, confrontación con el malo, el que controlaba la tierra, porque ya había sumado muchos poderes de otros mutantes alrededor que los absorbía. Bueno, y se enfrenta con quién? Con Pirelli. Que Pirelli, en un momento que se descuida, lo toca y le absorbe su poder, lo copia, mejor dicho, no lo absorbe, lo copia. Entonces hay un enfrentamiento entre dos fulanos que controlan la tierra. Y hace de caso que se paran de la distancia que está entre el tico y un servidor. Y uno estamos hablando de metro y medio. Tal vez ponele 2.5. Uh-huh. Y hace un gesto y la tierra se levanta en línea recta como que fuera un gusano gigante bajo. Y el otro, un topo. Uh-huh. El otro hace un gesto similar y se detiene el topo y le regresa al otro. Eso lo repiten como 3 o 4 veces. Va el topo, ida y vuelta hasta que, hey, tenemos que hacer algo porque aquí estamos parejos. Ese fue todo el efecto especial. Okay. ¿Y la demás Mara? ¿Y la viendo demás como Mara? Que era Goku. Espérate, entonces Hiro, lo que hace Hiro, dice, hey, tenemos que teletransportar a todos estos mutantes que están aquí, que son los que le están alimentando el poder al malo. El otro super efecto especial, que le... agárrense todos los de las manos. ¡Agárrense de las monas! ¡Ando, mando! Me quedan las monas. Pero son muchos, no sé si lo voy a poder hacer. Entonces Ando le dice, no te preocupes, te voy a supercargar. Ando. Oh. Así que le Ando. Pone las Ando, aquí cómo supercargarte. Le pone las manos en los hombros. ¿Se ven? Gracias a Dios. Sí. Se ve que no le puse jumper cables en los nipples. Se ven chispas anaranjadas. Le puso las manos en los hombros, pero él estaba espalda. Vas a sentir un puño. You're gonna feel a little prickly. Pero ahí vos aprovechás cuando... Y de repente desaparecen. El otro gran efecto especial de la noche. Oh. Y es lo único que... ¿Y solo que quedan quiénes? Ese, un montón de mara que estaba ahí del carnaval. O sea, no solo quedaron Pirelli y el malo. Entonces eso, sí, solo quedó Pirelli y el malo y la Claire que quedó ahí vagando sin haciendo nada, sí. Y ese fue todo el episodio. Mira, aburrido, nada emocionante. ¿Y qué ganaron con llevarse a los cabrones? ¿Sí? Porque... Al llevárselos, el fulano, el malo se quedó sin poderes. Porque él, pero Pirelli también, ¿no? Sí, Pirelli también, pero... Ya, o sea, el otro es un viejito, si es, no, bueno, es, sí. Está todo cascarita. Mira, pero una pregunta. ¿Mm? Supuestamente el malo, yo me quedé... El último episodio que vi es cuando él se convence a la Claire de que se quede ahí. Ajá. Puta, qué episodio más mierda. Ajá. Pero después al final dice, pero no es tras ella, tras la que voy. Entonces, ¿tras quién iba el malo? Ni idea. Porque ya tenía Sylar. Pues bueno, sí, él había ido, sí, pero se le había, es que todos se le iban. Puta. Mira, comprendo de que tuvieron chispazos, algunas ideas interesantes, pero que nunca lograron desarrollar bien. Estaba viendo los ratings. Imagínate, el final de temporada de una serie. Y le ganó el reality show de El Soltero en las Alas del Amor. Oh, God. 13 millones de personas vieron ese bodrio de programa y a Giro solo 4 millones. Mira, pero y al final, se lo merecían, cuando regresa, son 4 millones de engañados. Cuando regresa Ray Park, ¿qué hace? Regresa diciendo, sí, ya me arrepentí, te voy a volver a ayudar, le dice al malo. Solo para que cuando aparece Nathan, Noah, el papá de la... El papá postizo de, de la... Que no tiene poderes. De la fulana, que no tiene poderes. Le dice, sí, yo te voy a ayudar a parar a yo también, al malo. O sea, él se pone del lado de los buenos. Sí, se pone del lado de los buenos. Realmente lo traiciona al otro. Pero no hace... no hace mayor cosa. Mira, mal. Fue un cierre digno de la temporada. Todos los comentarios... como estaba mala... siguió mala, o sea, fue bien estándar, homogénea, eso hay que reconocerle. No bajó calidad, por lo menos. No. Empezó mierda, terminó mierda. Y todos los críticos en internet mencionan que la expectativa es que no la van a renovar. Ojalá que no. Ojalá que no, porque... Y mira, y la frustración más grande no es en sí el episodio tan malo, sino que recordándome que tan buena fue la primera temporada y que nunca lograron regresar a ese nivel. Exactamente, lo que te quería decir, que solo la primera fue buena. Ajá. La dos fue una vil basura. La tres, un poquito menos basura, pero siempre una gran basura. Bueno, un poquito menos, pero está así ya. Se notó que se quedaron sin presupuesto. Les dijeron, miren, terminen como puedan. Y bueno. Qué mala onda. Y fíjate que hoy, comparándolo con hoy, hablando más del episodio este de Smallville, ahí sí no voy a dar mucho spoiler, está muy bueno. Yo he dejado de ver Smallville. Pero te digo, ese episodio, que no lo he terminado de ver, por cierto, he visto un poco más de la mitad, está bueno. Y tiene para los lectores de cómics, tiene una cantidad de, como dicen, Easter eggs. Sorpresitas, detalles, los que te comienzan a... que es un conejo con huevo. Aparecen en lo que serían la central donde se reunía el Justice Society, que ya se han desbandado y que solo se ha quedado el Carter Hall, que él es un curador de museo, lo mantiene como museo. Es locura. Y de repente comienzan a destapar, Clark comienza a curiosear y ves el sombrerito de Jay Garrick, de Flash, el que tiene el sombrerito metálico con las alitas. De repente aparece un anillo de linterna. Aparece la linterna verde pero del original, de ¿cómo se llama? De Alan Scott. Alan Scott. Y lo mencionan. De repente comienzan a decir, sí, es que mis amigos, Alan Scott, Jay Garrick. Pero ¿y el anillo no tenía que empezar a buscar otro cuando muriera Alan Scott? No, porque este no es de los guardianes del universo, de la galaxia, perdón. De repente aparece una pintura, descubren, abren así como una cortina y una pintura que cubre toda la pared con todos los miembros de la Justice Society. Y llega lo Watchmen. Bien a lo Watchmen y de repente sale, pero hasta el espectro, pero un dibujo, uno que parece una pintura del espectro chivísima. Aparece el Wildcat en la pintura, Flash, Linterna Verde, el Starman. Se me olvidan. Aparece Damage, si no me equivoco. Aparece la Black Canary original. Y en el episodio, los superhéroes que aparecen son tres. No, a decir verdad, aparecen cinco, porque matan a dos. No voy a decir quiénes. Aparece el primero y el segundo. El que anda la Wesley Doves, el que anda la máscara, que es el Dr. Fate. Este es la máscara contra gases. El Sandman. Uh-huh. Aparece el que sería el Starman original, que anda con el gran báculo de luz. Y que este lo matan y la... que no ibas a decir. Sí, pero es el primero, entonces no importa. ¡Qué madre, qué guapo! Y los hijos... ¡Ay, mi papá! Y quien lo sustituye, quien le agarra el volado... ¡Uy! ¡El báculo de luz! Sí, el báculo de luz. Es la ahijada, que es la Courtney no sé qué, que es la que actualmente hace el papel de la... Star Spangled Kid. La chica llena de estrellas. La chica estrellada. Y sale con su uniforme después del actual de los cómics. Sale Hawkman. Y fíjate que el traje del Hawkman, que es el único que yo me quedo con una... Qué gigante te ves. Que se ve algo ridículo un poquito, porque andar con esas alas emplumadas cafés... pero tienen que ver cómo vuela. Después me van a contar. La abuela. El Dr. Fate, cuando se pone el casco, según yo, se lo iba a enchutar el casco como... Todo casco. ¡Ay, blanco! Ay. Me lo puse al revés. Pero no. ¡No veo ni que apago la luz! Pero no. Cuando se lo pone enfrente de la cara y el casco se abre por detrás y se estira. Uy. Y él como que lo quiere atrapar. ¿Se abre por detrás el casco, güey? El casco. Esa es la toma que pidió específicamente Tico Man para dar sus... Puta, Jailo Camp. Y los efectos especiales mucho mejor que Heroes después de hacer la comparación, porque, o sea, sí tienen efectos especiales. Y lo mejor es de que Geoff Johns no se molestó en poner nada de la novela que lleva Smallville. Sale la Luisa Leigh un par de ocasiones y... ¡Ay, qué bien! Que ahí por ahí pasó. ¡Ay, qué bien! Y él no va a seguir... ¡Ah! ¡Terremoto! Por eso es que no grabamos. Omar Manga acaba de botar la cámara web. No se preocupen, la que todo estaba jugando. El estudio está bien. Mira, pero ¿no va a seguir escribiendo el episodio? Esta temporada no. Oh, qué mierda. Yo creo que lo están pensando así para la próxima. Tal vez lo vuelvan a invitar. Ya se dieron cuenta que es un hit. No sé cómo va la historia principal de Smallville de la temporada, que era el grupo de kryptonianos a cargo del general Zod. Que supuestamente ellos están con... Han originado una línea de tiempo en la cual van a someter a la... Va a haber un apocalipsis dominado por ellos, algo así. Pero no sé si eso... Yo he visto un par de episodios y como que ellos... O sea, cabal. Pero como que por algún motivo ellos no se les manifiestan los poderes. Entonces parece que están así como... Hey, ahí escondidito, va. Mientras no salen esos babosos y siguen haciendo historias con Checkmate, porque que salió Checkmate me gustó y cómo lo manejaron la idea y que van a seguir saliendo. Y ese es en el mismo episodio, lo de Checkmate. Lo de Checkmate es en el mismo episodio, pero lo de la JSA te lo dicen que ese es como programa especial de que salen ellos. El Hawkman no se ve que vuelva a salir tal vez hasta la otra temporada. Ahorita lo que servía el programa era para decir Flecha Verde, el detective marciano, Clark, quieren hacer un grupo de superhéroes, entonces están tomando la idea de ellos. ¿Cómo para hacer al...? Para hacer el Justice League. La Justice League. Uh-huh. Vale. Aquaman, no se nació Aquaman. No, ese es... Sheldon salió en Big Bang Theory con una camisa de Aquaman. Qué bueno. Bueno, en el episodio. ¿Lost? Vaya, Beto. Espérate, ¿hacemos la carnita en este momento o regresamos a...? Dejémoslos para el siguiente, démosle la carnita. Sí, porque si no, no vamos a tener, señores y señores, lo que han estado esperando ustedes con ansias. Así es, la carnita. La canción favorita del Pac-Man. Así es, señoras y señores, hablaremos en este episodio acerca de Doctor Doom. ¡Los increíbles! Hasta ahora la reconozco. Hoy la estuve viendo. Por eso, la estaba viendo con mis hijas. ¡Ey, a Julito le gustó! ¡Ey, bien, Julito! Tiene buen gusto, Julito. Tiene buen gusto. Yes. Y de repente es el Mr. Increíble, no sé, se cae de un precipicio, lo aventó el robot, no sé cómo, y se cae viendo y le hace ¡pum! ¡Sí! ¡Entendió! ¡Bravo, Julito! Ya está entendiendo lo que sí, la cosa con que diría. Ya le puedes enseñar a Star Wars para que... No, ahora tiene que ver Watchmen. Ah, los Watchmen. Pues sí, hombre, vamos a hablar del Doctor Doom. Doctor Doom. Doom, Doom. Doom, Doom, Doom. El Doctor Doom. Hubiera puesto de Doomson. Sí, verdad. Sí, verdad, esa es la canción especial. Dale, ya la voy a entrar. Bueno, solo un trivia. ¿Saben quién fue el personaje, el villano más antiguo de los Cuatro Fantásticos? Doctor Doom. No, el Hombre Topo. ¡Ah! El Hombre Topo. Después fueron, creo que los Skrulls, y después fue Doctor Doom. ¡Ah, te pongas por lo preguntaste! ¡Para joderlo! Soy cruel. ¡Wow! Sí. Ufa. Es uno de los villanos clásicos creados por Stan Lee. Y Jack Kirby fue. Su primera aparición fue en Fantastic Four número 5. Se le dio un origen así medio escueto. Simplemente se había dicho que era un compañero de la universidad de Reed Richards. Que por un experimento que Reed Richards le previno, le dijo que, mira, este. Te faltó pasar el cero aquí. Y él lo ignoró. Entonces le dijo: este es el momento de mi triunfo. Estoy olvidado. La explosión en la cara. Sí, cambia la escena y él comentado. Así, pero mira, y que Doom no iba en la misma transbordadora espacial con los Cuatro Fantásticos. Entonces, y la se película. Encontraron a los. No. Por pues favor, sí, un toma. Por favor, un toma. Sí, te lo ganaste. O sea, ¡toma! Por poco y viajó como infante desde la tierra a Krypton, uno anda así a salir. Como Pedro Infante. Sí. Torito. Te había olvidado en el momento de mi triunfo, ¿verdad? Me olvidó, ¿verdad? ¿De dónde es eso? El momento de... ¿En qué caricatura? ¿Era de los Cuatro Fantásticos? Vieja, de los Cuatro Fantásticos. De la de Hanna-Barbera, la clásica. Y se ve la escena del Doctor Doom sentado en una su maquinita con una palanca. Te lo mueve hacia adelante y dice: este es el momento. Y ahorita, y él sin armadura ni nada. Pues, no, ese es el accidente. Este es el momento de mi triunfo. Y mueve la palanca, pero una explosión. No había de aparato en esa parte de la cara, así en la nariz. O sea, se ve como que el epicentro de la explosión es en la cara del tipo. Pues le estalla, le revienta la jeta. Mira, buenísimo. Cada de la risa. Sí, bueno. Entonces, el Dr. Doom. Ya después le dieron su origen más elaborado. Sale que él había nacido en Latveria, un país ficticio, que está ahí en la parte de Secuestralia. Es un país que está en Europa. ¿Y cómo se llega ahí? Es difícil. Es un país. ¿En edificio? ¿Cómo? Pero con la micrograbadora lo podríamos cascar. Es un país así, regiones bavarias. O sea, que tiene varias regiones. Sí, son varias. Regiones. Tartamudeas de repente. Es que tiene frío. Es que es en alemán. Y se me traba la lengua con el alemán. Mira, entonces... Se nota acá. Sí, sí. Bueno, entonces, él fue hijo de gitanos. De sus papás. De sus papás, hijo de gitanos. Sale que el papá fue asesinado por agentes del que era regente del país en esa época. Corrían mucho, pasaban agitados. Dios mío. Dejen de cansar al rondamón. Sí, hombre. Bueno, ¿en qué iba? Ah, sí, lo mataron. Y también. Y después el ahí despierta como su sed de venganza. Él quiere vengarse de los que asesinaron a su padre. Él desarrolla varios inventos porque descubre que... Bueno, aparte de eso, por esa época descubre que su mamá podía hacer magia, que era algo que había ocultado hasta desde el papá de él. Pero él divide su tiempo entre estudiar algo de la magia que podía hacer su mamá y dedicarse a la tecnología. O sea, le empieza a desarrollar inventos que lo ayudan a proteger a su gente, a su tribu, digamos, de gitanos, para defenderse de los del gobierno opresor este que los está persiguiendo. Entonces, su reputación llegó hasta los Estados Unidos, donde dijeron, hey, mira, aquí en este país hay un chamaco que es buenísimo inventando, ofrezcámosle becas. Entonces lo mandan a los Estados Unidos a estudiar a Empire State University, que es a donde está atendiendo Reed Richards. Sale que en esa época ellos eran los únicos que se podían poner a la par en cosas académicas. El Reed Richards los hacen compañeros de tesis. Son compañeros de estudio, son así rivales en todo lo académico. Y sale que Reed Richards, porque le encantaba aprender, o sea, era un genio natural. Y el, sí, lo era un nerdo. Era un nerdo. Y el Victor Von Doom, porque él quería acumular más poder para su sed de venganza. Bueno, entonces pasa este experimento que él está, parece, desarrollando una máquina para ver el inframundo, porque él sabía que su madre había hecho un pacto con Mephisto, entonces se la había llevado a su dimensión. Y se llama agujero en el suelo. Sí, empezó una pala, empezó a escarbar. Bueno, pero este es un invento muy importante. Sí, sí, buenísimo. ¿Qué haría sin palas? Entonces, en ese experimento se le desfiguró la cara. Supuestamente después salió una historia de que había obtenido unas cicatrices leves, pero no era como la gran onda, pues, o sea. Puta, le quita la máscara y ¡ah, Brito Man! Ya, sí, bellísimo. Oh, sí, sí, uh-huh. Bellísimo. Entonces, pero después él se considera desfigurado totalmente, se va exiliado por el mundo, va... Eventualmente llega llega al Tíbet. El mundo, te busco. Llega al Tíbet, donde hay una orden de monjes, de longes mocos. Una horda. Una horda de monjas. Y por alguna razón, loca. Por alguna razón le lo acogen. Oh, le dan posada, perdón. Y él les dijo, me adejo, pero sin pero sin que me peguen. Sí, pero que no me van a pegar. Ok, but no gay stuff, decía. Pero besitos no. En la cara no, porque la tengo desfigurada. La tengo dolidita. Fíjate que eso es lo más tonto del origen, creo yo, de que supuestamente tenía cicatrices leves, pero ahí los monjes estos le ayudan a hacer su armadura, la armadura que ahora anda como superviano. La máscara, antes de que enfriara, se la pone él en la cara, y eso es lo que lo jodió. O sea, de veras su cara está toda desfigurada, pero es por la estupidez que hizo al ponerse la máscara, pues. O sea, que le chorreaba la inteligencia. Ah, sí, destilaba. Sí, él era bien inteligente. Sí, no, mira, es que... Súper genio. Ya ves, la paciencia es la madre de todas las desvirtudes. Sí. Yeah. Bueno, eventualmente regresa a su país de Latveria y lo logra conquistar. The end. The end. Ah, perdón. Pasemos a la siguiente. Ok, Lost. Ok, sí. Quiero hablar de Lost. No. Lo logra conquistar y gracias a su genio tecnológico, él logra hacer de ese país súper próspero, aunque algo autoritario su régimen. O sea, ahí la gente desaparece sin que ni para qué, pero él mantiene la fachada de gobernante y o sea, trata de mantener saludable a su gente, más que nada por el escudo humano que les ofrecen contra interferencia de otras naciones. Él siempre siguió como envidioso de Reed Richards. Él es bastante arrogante, muy seguro de su inteligencia. Entonces, el hecho de que Reed Richards le ganó, digamos que le hizo... descubrió un error que ni él había visto. Eso lo tiene mordido, pero de por vida. Entonces, él ha jurado venganza también contra Reed Richards. Es como bien como estúpido el motivo. Sí, o sea, es pura envidia. Entonces, él... Ay, pero es envidia la buena. Él ha desarrollado cualquier número de complots y inventos para destruir a Reed Richards y su familia, que entre cuatro lo han logrado derrotar. Y entonces él nunca estuvo o sea, calenturiento por la Susan Storm. No hubo nada. Esta película me tiene engañado, fíjate. La película de Cuatro Fantásticos. Te acabas de dar cuenta que es una mierda. Pues no sirve. Bueno, sus poderes, realmente él no tiene poderes, sino que es más que nada su genio tecnológico y toda la cantidad de armas y campos de fuerzas y babosadas que le ha metido a su armadura. Supuestamente le concede fuerza sobrehumana, puede levantar varias toneladas, tiene rayos por todos lados y diferentes equipos defensivos y ofensivos. Aparte de eso, gracias a lo que estudió... del material de su madre que estudió, él puede también es un hechicero, puede realizar algunos trucos de magia. Así saca una carta, es esta, sí, va, okay. Y Chris Angel sí, claro. Se levita así. Y el gran cuento. Levita, la mamá lo evita. Es que no se baña en la armadura. Cuesta bañarse. Por eso saca conejo. Por... Te voy a tirar un rayo. Búscala el conejo. Es que por eso la mamá se fue al infierno. Mejor dijo, no, con este mi hijo aquí. Tanto que he querido que se vaya a la casa y lo mandé a Estados Unidos y solo para que se regresara otra vez. Y como mango. Mira, este es uno de los villanos de la Marvel que ha trascendido. Esa armadura hiede, nunca se la quita. Hiede, así. Mira, hiede. Este es uno de los villanos de la Marvel que ha trascendido. Se ha hecho apariciones en diferentes títulos, no solo en Cuatro Fantásticos, aunque ellos son sus principales rivales. Ha salido contra Hulk, contra Capitán América, Iron Man, contra Thor, y siempre todos lo consideran como uno de los rivales más peligrosos que existen. Usualmente en los crossovers de la Marvel, así, o eventos grandes, tiene algún papel prominente. Estamos viendo este último, que es Siege, que él tiene un... Siege. Que él, como aliado de Loki, tiene un papel muy importante, pero antes de eso, ponerle que está Infinity Gauntlet, que él era de los que se unieron a los héroes para tratar de derrotar esta amenaza más grande, que era Thanos. Pero al final él los trata de traicionar y conseguir el guante, el Infinity Gauntlet, para sí mismo. Antes que eso estaban las... ¿cómo se llaman? Las Secret Wars. O sea que siempre ha sido gañán. Ha sido... Animala. Ha sido un confabulador. Ya. Yeah. Maquiavélico, él, si puede. Sale que él ha tenido varios éxitos, como por ejemplo en las Secret Wars. Él logró absorber el poder de Beyonder. Una vocación de romántica que escribió. Grandes éxitos de Doctor Who. Yo quiero tener... ¡Jamás! Él logró absorber el poder de Beyonder, o sea que tenía el poder de un dios. Puta. No sé cómo lo logró derrotar, no he leído esa serie. Pero bueno, aparte de eso, él una vez también logró robar el poder del Silver Surfer. Y se ha dado duro contra Silver Surfer, Terrax, hasta Galactus creo que se ha dado reata con este chavo. Y siempre ha logrado sobrevivir gracias a su genio. Pero le porque así el hijo de puta. Genio, un mal genio. Pero... Una lamparita. Squiggy. Tres deseos. Pero aquello que te lo cumple y se pega el hecho. Mierda. Yo tres deseos, pero solo uno le aguanto al genio. Hola, hola. ¡Mochi! Fíjate que es bien vergón porque a este chavo le pueden rebotear estupideces que le han pasado durante su historia de manera muy fácil, ya que poca gente leía el cómic. desde muy el principio en su historia sale de que él ha creado una serie de robots duplicados de él, o sea que les ha impartido que imiten su personalidad perfectamente. Entonces los puede mandar en misiones, así, por ejemplo, él tiene que reunirse con otro grupo de villanos y no quiere ir él, entonces le manda ahí a los Doombots. Porque son robot pendejos. Robot Dooms. Estos... Doombots. Entonces, digamos que sale en alguna historia donde no cumple con el estándar de calidad de Doctor Doom, entonces cualquiera puede decir, no debe ser un Doombot que se salió de control. Sí. Yo tengo un vergo Doombot también. Sí, ahí en la oficina. ¿A dónde está el reporte? No, fue el... cabrón, fue... fue el Britobot. ¡Ah, bote, qué horror! ¡Y el mismo, puta! Entonces... Mira, ahí te están recordando, te comen todas las cosas que no estás diciendo. No, tenés que hablar diciendo de la máquina del tiempo que tiene. Lo que pasa es que él se blog que está leyendo de ti cuando lo... Desarrolló una máquina del tiempo, sí. Bueno, sigamos. Sí. Más recientemente hubo una historia de Mark Waid en la cual él abandonó sus inventos y decidió llegarle en contra de los Cuatro Fantásticos a través de la magia. Entonces él buscó a una chica que se llamaba Valeria, que fue su primer amor en su juventud. La encontró y le dio una supajística. Pero entonces después la puntita le dijo. La sacrificó a tres demonios. A la puta. Que la quemaron viva, pero la desollaron primero. Y era de soya. Era de soya. Entonces la desollaron y empezó a usar su piel como armadura. La piel humana de la bicha como armadura. Y esa armadura le concedía más poderes mágicos. Entonces, usando hechizos, logró mandar al hijo de Reed Richards al infierno. Y él poseía la mente de poseía la mente de la hija de los Cuatro Fantásticos. Hay una hija. Sí, de repente salió. Se llamaba Valeria. Wow. Sí. ¿Y qué poderes tenía? ¿Qué poderes tenía? La hija. Uh-huh. Pues ahorita no le han sacado poderes, excepto que es más inteligente que Reed Richards. ¿Y qué edad tiene ahorita? No sé, un par de años. ¿No está masita todavía? ¿Es una bichita? No, pues sí. ¿La hija de Reed Richards? Pues sí. Sí, una niña. Pues sí, pues no está masita todavía. No le va a pasar a Franklin. Si Franklin está de 8 años. No, pues sí, como yo ni sabía que existía. Y tal vez apareció. Buena, yo era hija de aquel con unos bichabajos que conoció. Y así era delincuente la vez. Era media putilla. No, es una bebé. Bueno. And I don't need to use a rubber, dice. Bueno, como villano, este chavo las ha hecho. Está en una lista que sacó la Wizard de los mejores villanos de toda la historia. Ah. Está en la posición número 4, está justo abajo de Palpatine. El número 1 fue de Joker, por cierto. Nice. De esa super lista. Y lastimosamente, en otras versiones, aparte de la... ese estaba en la... En la 11. Puta. Está abajo del tiburón de Jaws. Oh, no es muy fiable esa lista. Estaba haciendo el tiburón arriba. No sé, aleteando. bueno. Lastimosamente, en otras versiones, en otros medios, no ha hecho tan buen papel el pobre Doctor Doom. Ponele que en Ultimate sale de que su cuerpo era así totalmente metálico como el de Colossus. En la película de los Cuatro Fantásticos igual, era alguien que podía tirar rayos y que su cuerpo era como de metal. Su armadura no era armadura tecnológica, sino que era su cuerpo, pues era su piel. Y onda así, pues, o sea, no le han hecho justicia. Uh-huh. Pero sí, en los cómics realmente es una presencia bastante imponente y poderosa. Y las historias con él siempre son buenas. Ahorita creo que no sé si va a tener más papel en la caída de los Hulks. Porque solo fue un miembro del grupo de inteligencia. Pero solo lo utilizaron para introducirlo. No va a participar porque ya comenzó el evento. Me ha apagado el micrófono. No va a participar porque ya está iniciando el evento de los Cuatro Fantásticos, okay, que se llama The Doom Wars, uh-huh, las guerras. Ah, yo creo que va a salir allí, vea. Algo me dice. Deduzco. Spoiler, Mara, spoiler. Lo oyeron aquí primero. En los cuales, si no me equivoco, los paquines que participan son los de los Cuatro Fantásticos. Deadpool. No, es Sten Siege. ¿Cuál eran los otros? Deadpool, sí, ¿verdad? Deadpool. Black Panther. Y el cuarto se me está olvidando. No. Otra vez lo que le mencionaba la vez pasada, ¿verdad? Que hoy quieren hacer mini eventos. Yeah. Bueno, señoras y señores, con eso. ¿Sí dijiste eso? Cerramos oficialmente. No cerramos. Lost. El versus. Sí, sí. Espérate, que cerramos oficialmente el Conoce Tus Villanos. Ah, no, y el versus. I gotta sing the Doom song now. ¿No? La canción dura 40 años, por cierto. Así que gracias a Gurr por cantarnos el Doom Song. Qué versión más mala esa. No es la original, ¿verdad? No. Ese es un cameo. Es un cameo. Un camello cantándolo. Vamos a continuar, señoras y señores, con unos cuantos. ¡Lucharé! Así es, señoras y señores, tenemos a Doom, maquinaria en el estudio AVE, es el de medio susto al otro lado de la cámara. Y nos van. ¡Ey, qué pasó, Mr. Doom! ¿Qué onda, Doom? ¡Ey! ¡Bárbaro! ¡Suever! ¡Vamos! ¡Suever, Gamasí! Duele el guante ese de metal. ¡Víctor! Por favor. Ah. Va, pues, don sí. Víctor. Y de cariño le puedes decir Vicky. ¡Víctor! Don Víctor va a pelear en el primer encuentro de esta noche contra el pelón Lex Luthor. Adelante. Pero en armadura. Ah, no sé. Adelante. Sí, sin armadura, yo no quiero ver a nadie. No, está jodido. Señoras y señores, vamos a empezar con la primera lucha. Julio, ¿quién gana? Mira, solo porque es el invitado de honor de este programa, vamos a decir que... Doom. Gana Sawyer the Lost. No, Doom. Le voy a Doom solo por los poderes mágicos que tiene. Tal vez esa sería la diferencia, porque los dos son inteligentes. Los dos son inteligentes. Tienen armadura con armas. Y fíjate que se acaba de enfrentar a Thor. Y estuvo... Y le aguantó. Y le aguantó un montón. Wow. Bueno. Y antes y los de cuatro eso, fantásticos en 4 contra 1. Y en el otro Paquín se enfrentó a un Hulk, aunque era falso, era un robot, pero le aguantó también. Entonces gana Doom. Sí. Britoman. Doom también. Doom. ¿Por las mismas razones o nuevas? No, fíjate que sí, por las mismas. Ok. Adelante, Ticoman. Fíjate que. Yo diría que sí, porque Lex Luthor es más. Es genio, pero más de organización. Yo no le veo tanto así de que. De que él solito le puede hacer algo, ¿no? De que él inventa las cosas, sino que más que nada él da como las ideas y tiene su imperio de manera que las desarrolla. Yeah. Mientras que Doom es el que las hace todas las cosas. Así que yo diría que sí, tiene ahí una ventaja. Doctor Doom. Nunca venga contra Iron Man. Sí. Doctor Doom, bueno, vamos a continuar, señoras y señores, con Doom versus Batman. Adelante, Tico Man, ¿quién gana? Contra Batman. Doom contra Batman. Pues te ayuca porque los dos son igual de inteligentes. Cobardes. Mira, yo siento que son igual de inteligentes, pero gana Batman porque tiene más habilidad para darse verga que Doom. Ese es mi punto. Pero la armadura y todo, ¿qué es? Pero va, o sea, dado que dejar de puntar con armadura y él... O sea, yo siento que Batman, además de que él es un genio, igual que Doom quizás, o sea, por el mismo nivel, pero él tiene artes marciales, además de gadgets... Sí. Y él es especialista, o sea, él ha entrado toda su vida en darse verga. Lo que el último puta estaba estudiando, ay, voy a que hacer estos inventos y aquí esta formulita. El último puta dándose verga desde chiquito. Pues. Uh-huh. Siento que eso es la. No, estoy de acuerdo. Bueno, cada quien tenemos nuestras opiniones. Pero cuando tu opinión es mala, infundada, utilizando un razonamiento poco lógico. Hay que decirlo. Es que Batman, a nivel técnico, no creo que se le... O sea, Batman nunca ha hecho un Bat-Bot. Por eso te digo. No, sí, yo estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que él tiene más habilidades para darse verga. Es que la que está... precisamente por la misma razón por la cual el Doom le ganó a Lex Luthor, es que siento yo que Batman le gana a Doom. No, hombre, ¿y cómo Batman le va a ganar utilizando... Mencionan ustedes artes marciales. Ajá. Si el fulano está en una armadura y no estás hablando de una armadura... floja, chueca, de esas que están en los museos, ¿no? Estás hablando de una armadura que le aguanta al Hulk, pencazos. Ah, le echa batiácido, men. El Hulk le va a pelear a pijazo limpio. Batman le va... si este hijo de puta lo atacó de este lado, y entonces de ahí me voy para allá. Entonces aquí le voy a lograr aflojar este tornillito, de ahí me voy a ir para allá, de ahí... No, están cometiendo pecado ustedes Bueno, vamos. Demasiado fanáticos. A ver, ¿vos? A favor de Batman. Yo a Doom. Vos decís que Doom gana por la armadura y las gadgets. Sí. A ver, bueno, estamos entonces. ¿Y Tico? ¿Tico sería el que quiebra o mantiene el empate? Fíjate que Batman, si se le escapa. No podía faltar alguien que lo dijera. Pero así, de si lo agarra así como va, aquí de mano duro, yo diría que sí tiene demasiada ventaja. Doom como para no derrotarlo. Y además el Tico es el conocedor del tema porque lo estudió media hora antes de grabar el programa. Encontré su moto pesa más. Entonces quedamos 2-2. ¿Cuál es la moto del Yo creo que el sensei nos va a tener que en el foro va a tener que dar su para eso veredicto. Tenemos a todos nuestros oyescuchas fieles que nos están oyendo. Fíjate que la mayoría de la mara dice no, Batman. Allá está un Doom. Ah, no, Doom es Darkseid. No, pero acá, allá dijeron dos veces Batman. Batman. Batman está muerto. Pero Batman está muerto, dicen. No. O sea, no la estrategia, el cadáver de Batman. La estrategia que tiene Batman. Ah, bueno, es Eliel el que está diciendo Batman. Repite Batman muchas veces. Uy, Pacos y Josafat dicen Doom los dos. Doom. Bueno. Ah, no, pero lo dijeron a 22-18 al mismo tiempo, entonces solo cuenta como uno. Bueno, vamos a ver qué dice el sensei, pero está ahorita reñido. Está empatado. Seguimos, señoras y señores. Doom versus Alphonse Elrich. Y aquí sí necesito una educación. ¿Quién diablos es Alphonse Elrich? Es el alquimista, del hermano del Full Metal Alchemist. Un tipo que es... Él es todo armadura, o sea, no hay nadie adentro de la armadura. Upa. Y tiene poder de alquimista. Alquimia, de... sí. Pero él sí tiene que hacer... Sí, él tiene que dibujar el sellito. No puede hacer... Bueno, al final, cuando ya él era la piedra filosofal, ya... Ya sí, la hacía en solo. Entonces, ¿cuál? Mira, yo siento que ahí tal vez si le logra hacer... No, pero... No tiene oportunidad. No, fíjate que no... O sea, lo derrite rápido, Doom, fíjate. Sí, porque... O sea, ya se ha visto normal, es que le han dado verga a Alphonse. Sí, y también ponerle que y la mente de un niño. Él tiene que hacer el dibujo, eso le tarda tiempo, no podría hacer el dibujo sobre la armadura del Doom como para hacer uh-huh. algo de la armadura. Y sí, lo derrota, o sea, tiene medios como para destruir cualquier cosa de tierra o lo que sea que le pueda aventar encima. Uh-huh. Así que no creo. Sí, ahí voy con Doom. All right, gana Doom. Y el último de la noche, Doom Doctor versus Doctor Hell. ¿Doctor Hell? ¿O...? ¿Y ese sale a la par del Doctor...? ¿Doombots contra Garada K7 o contra...? No, pues te iba a decir Doctor Hell o con algún Robox. Porque si es solo contra Doctor Hell, yo creo que lo madrea. No, eso... Lo empomada. Ponele a la par al Doctor House, entonces están en las mismas. Sí, pues te digo. Ahí Hagámoslo parejo. Entonces, Doctor Hell con sus permitámosle robots. Y Doom un robot, con sus... Un robot, Doom dos robots. Uno o dos robots. Creo que también gana Doom, no es por nada, porque los robots de Dr. Hell sí que eran bien pendejos. Pero estás haciendo una comparación bien difícil por, es que no, por un robot, las escalas. El robot gigante va a terminar robot, destruyendo Tokio, pero Doom se le va a escapar y lo va a hacer mierda. O sea, uh-huh. Es muy chiquitito. Uh-huh. Aunque si le logra pegar un pijazo, sería considerable. Sí. Uh-huh. Pero está bien difícil que se lo pegue. Porque es demasiado chiquito y ágil. Yo no sé qué tan ágil es Dr. Doom. ¿Es ágil? No. Versus no, un robot no gigante, come on. Había robots. Bueno. Es que pues había que ver qué robots, porque había robots que eran puta. La mayoría de los que vivían eran así todos tiesos. No ve. Yes, sir. No ve. Sin ve. Es que esa era la calidad de animación que tenían en esa época. Sí. Gana Doom para mí. Sí. Mira, yo voto por Doom solamente porque yo me imagino al Dr. Helm. Él solito, tal vez con Textucamen a la par que le da barra. Tenía un baculito ahí que... Un baculito. Era una chera, así que le decía baculito. Ya me voy, ya nos vamos para allá, baculito. Apúrese, doctor. Me duele por acá, examíneme. Y el último que tenemos por acá es Doctor Doom contra la suegra de quién era, de Reaquilo, que está en el IRC. Dice que ok. Dice acá, mi suegra versus Doctor Doom, porque mi suegra pone quieto a los dos, dice a Batman y a Doom. Según yo, a él y a la esposa. Sí. Pero él secretamente le va a estar apostando a Doctor Doom. Sí. Y, señoras y señores, vamos a terminar este episodio con un update de Lost. Oh, ya no quiero hablar de Lost. Ah, pues. No, mira, vos hiciste el comentario, no sé si fue al aire, de que... Estaba difícil que hicieran algo más chollado que lo cómo habían estado manejando los viajes en el tiempo en Lost. Puta, pero... Están llevando dos continuidades. Ajá. Y no sé, a mí me llega, porque están viendo qué es lo que hubiera sucedido. O sea, lo que ellos hicieron al final de la temporada anterior, que supuestamente iba a evitar absolutamente todo, ellos están como que, puta, lo logramos hacer, pero no evitó ni mierda. Pero sí logró evitar, o sea, están viendo... el timeline de los que sí lo editó. Ese es el punto. El final de la temporada anterior logran detonar una bomba atómica en la isla y con eso iban a evitar que sucedieran un montón de cosas que habían originado que el avión se estrellara. Comienza la nueva temporada y ves a la Mara, sigue en la isla, milagrosamente la explosión atómica no los achicharró. No, es que no era atómica. Sí, era. No, era una bomba. Ahí dijeron, no, pues no era atómica. Bueno, una bomba nuclear, entonces. Pero bueno, lo que... Pero mira, era un mamazo de era, bomba. Sí, era un gran bomba. Pero no sé, era radioactivo, algo de radiación, decía. Pero igual, al final no hacen explotar toda la bomba. En eso tenés razón. Uh-huh. Hacen explotar una carga core, más chiquita, más. El core, algo uh-huh. así. En eso tenés razón. El punto y le pegaron con una piedra, vea. Sí. Lo importante no era tanto la explosión nuclear, sino que lo estaban haciendo la explosión a la par donde estaba la fuente de no sé qué energía magnética, que era la que la reacción con eso es que creó una gran explosión. Pero la cosa es que sobreviven los de la isla y se quedan. Ey, aquí seguimos en la isla. Mordimos el leño. Todo lo que nos costó, se murió la rubiecita, que ya sabía que se tenía que morir porque ya está participando en B, Invasión Extraterrestre, es la principal. Y que ahí sale buena, yo no sé cómo en Lost nunca la pudieron sacar así. Y de repente, se sacan de la manga escenas de todos los de la isla, o los principales, en el avión original de la aerolínea esta Oceanic, que va de Australia hacia Los Ángeles. Y se comienza a ver que el avión llega y todo lo que hubiese sucedido. Sin embargo. Entonces, ahorita toda la gente lo que está diciendo es, la explosión sí funcionó, gracias al comentario que hace la que se muere, la doctora, que se me olvidó el nombre, que dice... It worked. Es sus últimas palabras antes de morir. Funcionó. Entonces... ¿Cómo se dio cuenta? A ver. A saber, ¿cómo? No han dicho. Lo Juliet. Que toda la Juliet, gracias. Lo que toda la gente está manejando es que con la explosión lograron crear una línea de tiempo divergente. Esa es la idea que yo tengo. Y ahorita te la están mostrando en simultáneo con lo que está pasando en la línea de tiempo original. Entonces estás viendo qué hubiese sucedido si nunca se estrellan, pero que esa gente está viviendo esa vida normalmente y al mismo tiempo lo sí, que no, le está que pasando. No creo que la historia sea tan interesante, vea. O sea, si no es tan que interesante, no... pero digamos en internet un fulano al ver eso salió corriendo a ver el episodio original de la primera temporada y dice que hay un montón de paralelos y un montón de detalles que vos decís, ey, esta mara está en algo. Es por que ejemplo, yo encontré uno que a mi manera de ver, no sé si estoy equivocado, algo que, hey, ahí las cagaron, vea. Que si te fijas, Locke, cuando no se cae el avión, vea, en un momento habla con Bone. Y que le dice, vengo de Australia de tratar de sacar a mi hermana de una relación mala, y ella no se quería salir. No lo logra. Pero la hermana iba en el avión que se cayó. Sí, pero es una línea de tiempo ya diferente. Hay cosas que pueden haber cambiado. Pero... yo entiendo que hubiera cambiado desde el momento que, o sea, el avión sale, desde el momento que va, no se estrelló, de ahí para allá, puede ser diferente. No, porque... pero no va a ser diferente el pasado. Sí tiene que ser diferente el pasado, porque la explosión fue en 1970. Y todo lo que sucedió en la isla, y la gente que en algún momento pudo haber ido a la isla, los nuevos reclutas de Dharma, o la gente que regresó de la isla al mundo exterior... todo eso cambia. Por ejemplo, Horley es una persona con suerte hoy. Ah, es cierto. No es aquella maldición que tenía de mala suerte encima. Hubieron otro par de detalles en la vida de las personas que ahorita no me acuerdo. Y lo que te mandé, pues. Bueno. Entonces, pero hay comparaciones al episodio original que, que te hacen decir, hey, los escritores saben lo que están haciendo. Por ejemplo, en el episodio original, bien cuando se estrella más. Y que hay un fulano que se está ahogando, el doctor dice, y necesito hacerle una traqueotomía. Tiene alguien un lapicero para hacerle una perforación, que no se cae. Y alguien llega como con 10 lapiceros. En el nuevo episodio, Charlie tiene se ha clavado un volado en la garganta, que es una bolsita de droga, y se está ahogando. Entonces dice, hey, necesito hacerle, abrirle la garganta. Alguien tiene un lapicero. Va a hacerle la misma procedimiento, solo que ahí logran quitarle la bolsita que se le trabó. La traqueotomía. Mencionan también, por ejemplo, que en la original, justo antes de que el avión se estrellara, sale una pequeña conversación entre los coreanos, en que el esposo le dice a la otra, mira, a la Sun, abróchate el cinturón. La misma conversación la vuelven a tener justo antes de la... Pero es de la camisa. Ajá, el botón de la camisa, eso es, el botón de la camisa. Así es. Pero también el original era la camisa. Sí, también la camisa. Pero te lo ponen desde otro... Es una escena que han vuelto a filmar desde otro ángulo, en otro ambiente. Interesante, no me di cuenta de todo entonces, eso. Entonces, pero mira, ya vi el tercero, no voy a mencionar Desmond nada, va en el avión, ¿verdad? ¿O a dónde? ¿Sale Desmond? Sí, sale Desmond. Y él no debería de ver... Bueno, ahí tienes razón, porque él ya no tiene que estar encerrado el pobrecito en la isla pasando el botón. Ajá, ya no está encerrado en la isla. Ya, él completó su viaje que estaba haciendo en yate en aquel entonces. Otra cosa que la gente comienza a observar. En esta nueva realidad alterna están sucediendo cosas que podría hacer que la gente tenga que regresar a Australia, viajar otra vez en avión. Por ejemplo, que la Claire va a tener su hijo y posible... ella viajó a Estados Unidos únicamente a darlo en adopción. Pero, tiene que regresar. El cuerpo del papá de Jack... ha desaparecido. Posiblemente lo han dejado en Australia. Motivo para que Jack regrese. A Locke se le perdieron los cuchillos. Esa es la excusa más tonta que podrían utilizar. Entonces, pero no va a regresar por unos cuchillos. Por unos cuchillos, no, ¿verdad? Y te lo están poniendo como diciendo, ¿será que en algún futuro ambas líneas de tiempo van a convergir nuevamente? O sea, que regresan y se hacen mierda. Ajá. Otra teoría así cholladísima. Bueno, ya nos explicaron qué es el humo negro. Sí. No sabes quién es el humo puta, pero él es. Él es. Ya no está la duda. Explicaron por qué John está vivo. Y eso me... Se murió Don John. Pero eso te habían dicho desde... O sea... Desde el final del anterior. Nadie captó. Bueno. O sea, que no está vivo realmente. Sí. Sí, que no está vivo. Sí. Pero bueno, baja. All right. Pero te lo explicaron por lo menos. Y la, otras así teorías cholladas que han sacado. Omar, ¿te buscan? Estamos en video. Es un entorno. Están viendo a mi esposa entrar. Eso. Hey, todos, y sin embargo, yo me acuerdo, espérate. ¿Le tiró una mirada fea a la chica de Behavior? Sí. No, la, no, es que qué bárbara, cómo se escondió. Dios, no la vio, no la vio. Ya puede salir debajo de techo, mi escritorio. Como ninja. Todos piensan que Sayid revivió porque ahora él es el que tiene de alguna forma el espíritu de del ¿cómo es que es el que se murió? Sayayin, de Jacob. De Jacob. Podría ser. De alguna forma. Pero mira, la teoría así más chollada que he oído y que me puso en qué pensar, que alguien dijo, mira, Jack es el personaje que mucha gente le cae mal. Porque es el indeciso, el... Y supuestamente es el protagonista. Es el protagonista, pero es porque era el único conocido cuando inició la serie. Era conocido. Sí, había salido en una serie que se llamaba Party of Five. Era el hermano mayor. Es cierto, pero está bien seco. Sí, bien seco. De ahí todos los demás eran desconocidos. Excepto por el Charlie que había salido en El Señor de los Anillos. Como Hobbit. Entonces, un fulano dice, mira, ves otra vez el primer episodio. Y ves que Jack anda ayudándole a todos. Va de uno a otro personaje. Y a todos les da palabras de confort, los anima. Siempre sabe qué decir. De repente es el que dice, busquemos la cabina. Porque en la cabina está el radio. ¿Y cómo sabes eso? Ah, es que yo he volado mucho, dice. Y ya no lo vuelven a explicar. Y cuando llegan a la cabina es la primera vez que sale el monstruo de humo. Y ataca o dice, lleva al piloto. Que estaba mal herido, pero se lo lleva. Entonces... viéndolo nuevamente el episodio, parece que ya como que sabe muchas cosas. Siempre tiene, sabe lo preciso que decir. Entonces alguien se atreve a decir, ¿no será que el final de esta historia es que no solo el Jacob y el fulano vestido de negro son los que están atrapados en esta isla, en una especie de lucha entre el bien y el mal, sino que Jack está condenado a repetir su estadía en la isla como un ciclo? Y que todo este tiempo o está consciente de lo que está sucediendo y lo que va a pasar, y cada vez que lo repite lo está tratando de mejorar, o en forma inconsciente reinicia los ciclos, pero como que sabe qué hacer, lo va mejorando su actuación. Como que ya lo vivió antes. Como que ya lo vivió antes, una especie de Groundhog Day. O si alguien ha leído los libros de Stephen King de Dark Tower, ahí maneja una idea similar. Bueno, pues la onda es que yo solo he visto los primeros dos episodios, que fue un... Bueno, vi uno que eran como de recap, el que vos dijiste, y los primeros dos episodios, que es un episodio doble, y va bien, o sea... está buena, o sea, no ha bajado la calidad de la serie. No he visto el episodio que dieron la semana pasada, pero sí, va bien. Sigue el mismo nivel. Sí, si ustedes vieron las temporadas anteriores... Denle en viaje con todo, pues vean esto porque vale la pena. Es corta, solo son 16 episodios, ya pasaron 3, faltan 13 y se termina. Adiós. Y tienen que explicar la mayor parte de cosas. No, ya dijeron de que no lo van a explicar todo. Ah, no todo, uh-huh. Todo, pero cada episodio sí, te están sacando cosas que vos decís, ¡ey! Bueno, y a saber quiénes son los que vienen, vea. ¿Te fijaste que cuando Jacob se murió? Alcanzó a decir, they're coming, ¡hueputa! Y el otro cabrón se quedó así como que, ¡shit! Ajá. ¿Y qué ondas? ¿Y qué ondas? Y te dieron un poco más de información de Richard. Ah, mira, es que ese Richard... Que cuando dice, ¡ah, qué bueno ya verte sin las cadenas! ¡Puta, cuáles cadenas, vea! Y lo conoces, tipo puta, y es tipo puta, no envejece. Bueno, Richard no envejece. Uh-huh. Vos decís, a saber cuánto tiempo tiene Richard ahí en la isla. Y ese maquillaje que le ponen como delineador negro en los ojos. Uh-huh. Que a mí desde que así ha salido desde la primera temporada y me cae mal, un estilo bien faraónico. A los faraones se pintaban así los ojos, uh-huh, egipcios. Uh-huh. Ok. Bueno, hay pero más sí, yo siento decir, que, pero... tienen que cerrarlo, obviamente. Pero están abriendo un poquito más de misterio, ¿verdad? Pero ojalá que lo cierren bien. All right. Y con eso, señoras y señores, nosotros también vamos a cerrar este episodio. Antes, nada más queremos agradecer a Carlos Valentín Michaus por mandarnos un par de portadas y también a Marcos Ramos que nos mandó una portada. Aquí vamos a decidir en la postproducción cuál es la que... Ninguna de las tres tiene el ingrediente secreto, ¿verdad? Una sí. Ya la daremos. ¿Cuál veremos. Irá a ganar? Muy bien, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les recordamos que visiten nuestra página web www.comicgeekos.com. Visiten también la tienda de los geekos. Visiten el foro, platiquen ahí con nosotros. Nosotros los esperamos por aquí la próxima semana cuando posiblemente escucharán al sensei decir... Ese es porque estaba en el baño. Sí, está un poco... Había comido mucha fibra ese día. No había comido demasiada fibra. Le faltaba sus 8 vasos de agua al día. Iba saliendo el de la leche. El lechero. Y señoras y señores, muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos la próxima semana. Nos vamos a dejar con esta cancioncita muy especial. Y por favor, corran, que no los vaya a dejar porque ya se les va el chapa. Y nosotros les pedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! You win. So do you want more of a meow or ah? Y no me dejaron decir el mi mini descarga de frustración. Eran dos, acuérdense. Eran 12. Dale, dale la 8. La compañía de cable que da servicio en mi casa van a quitar ABC, NBC y CBS. ¿What? ¿Una vez? Políticas de la empresa. Solo porque es juez. Solo porque es juez. Y no digo el nombre de la empresa porque no nos patrocina, pero podrían. Oh, sí. Son sí. Una mierda, esto declaro. No sé. Salud, Mara. ¡Salud!